noches. Escuchábamos la canción de San Jamás por el Cuarteto Cedrón, uno de los últimos discos del Cuarteto Cedrón, liderado por el querido Tata, un exiliado que conquistó París. Un peronista exiliado que conquistó París, un extraordinario musicalizador de la poesía argentina. Sí, de los grandes poetas argentinos. De los grandes, de Manzi, de Gelman, de Paco Urondo, de Tuñón. Es cierto. Extraordinario. Este disco, que se llama Godino, lo recomendamos especialmente. Y bueno, como decía la presentación, aquí estamos. Bruno Napoli, quería preguntarte, ¿era de eso que leíste? ¿Era de alguien llamado Jorge Rafael? ¿O no. ¿Cómo se llamaba? Vamos a confirmar. Este discurso es de Juan Domingo Perón. A la pelota. Asunción como presidente. Y una carga de violencia particular. No agregamos nada, ni quitamos nada. Es un discurso original que está en el Archivo General de la Nación y está en el Boletín Oficial, que ahora está digitalizado, con lo cual se puede leer directamente desde ahí la palabra de todos los presidentes, que es una página, por suerte, interactiva y se pueden rescatar. Y con muchísimo, más allá de lo que puede generar un discurso así, si hoy queríamos tratar sobre la violencia política entre el 73 y el 76, nos damos el respeto propio de no poner nunca en cuestión otro tipo de violencia que no sea la violencia estatal. Queríamos pensar eso con los que comparten el programa hoy y en los días que siguen. Siempre pensamos que discutir la violencia de las organizaciones sociales, de los movimientos políticos, eso sí es verdaderamente hacerle el juego a la derecha. Más allá de que no compartamos esa violencia de los movimientos políticos, la que más nos preocupa siempre en términos históricos, en términos procesuales y hoy en día, es la violencia del Estado. Es la violencia oficial, ¿no? La violencia oficializada, la violencia institucionalizada. Es decir, no igualar las violencias. No hay manera de igualarlas porque la violencia estatal tiene una preeminencia que va mucho más allá de los gobiernos y va mucho más allá de los signos políticos. El Estado puede, tal cual lo demuestran todos los números oficiales actualmente, hacerte desaparecer o asesinarte a través de sus instituciones estatales o paraestatales. Y eso va más allá de los gobiernos de turno, va más allá incluso de las discusiones políticas que invaden a esos gobiernos de turno. Nosotros hace poco discutíamos sobre los números de desaparición de personas en la actualidad. En los últimos años, en las últimas tres décadas, hay 213 desaparecidos y 4.000 asesinados por el Estado, desde el 83 en adelante, y el 62% de esos es en los últimos 10 años. Y se calcula que hay un pedido de paradero de 6.040 personas que están en redes de tratas. Todos esos asesinatos y esas desapariciones fueron con connivencia de funcionarios del Estado. Y eso es impactante, por eso esto que decías de la violencia estatal como una violencia oficial que puede trascender cualquier espacio, y esa es la que realmente queremos discutir, esa es la que realmente nos preocupa. Sí, además hay violencias defensivas, hay violencias que tienen en su momento de vitalidad en relación con alguna instancia creativa, con algún forzamiento, algo que se inventa, pero hay violencias como esta que llamamos violencia estatal, institucional, o paraestatal, o parapolicial, que, bueno, nacen muertas, digamos, ¿no? Que tienen algo, hay mortuorio en su constitución misma. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar este periodo del 73 al 76, vamos a decir mínimamente cómo venía la situación. Vos querías arrancar directamente con Cámpora. Claro, porque pensaba esto, nosotros nunca fuimos adeptos a poner fechas precisas a los espacios del relato sobre el genocidio en la Argentina. Si hay un concepto que atraviesa la historia reciente en la Argentina, es el genocidio. Nadie puede pensar en la historia de los últimos 40 o 50 años de la Argentina sin hablar de un caso único en el mundo, que es la desaparición de personas. Hubo un Estado desaparecedor, hubo un Estado que en connivencia con todas sus fuerzas civiles y militares estableció la desaparición sistemática de miles y miles de ciudadanos y del asesinato sistemático de miles y miles de ciudadanos o de cientos de ciudadanos por diferencias políticas. Nosotros no podemos soslayar ese análisis, pero tampoco podemos pensar, como hacen las leyendas urbanas, de ponerle fechas precisas. La desaparición de personas o el asesinato masivo desde el Estado comenzó el 24 de marzo del 76 y terminó el 10 de diciembre del 83. Sabemos, en términos profundamente rigurosos, y por eso está hoy la mesa está atestada de papeles y de libros y de documentos muy viejos, que eso no fue así, que comenzó antes, y que hay una primigenia violencia estatal. Y volvemos a aclarar, no nos importan los motivos que tuvo ese Estado para aplicar el terror de Estado. Sabemos que hay un comienzo de ese terrorismo de Estado que es muy anterior al 24 de marzo del 76. Vamos a tratarlo con profunda rigurosidad de fechas, de documentos, siendo muy respetuosos con las sensibilidades que nos invaden con estos temas, pero tratando de ser ciertos en cuáles son las cuestiones específicas que pueden generar una violencia de Estado y un terror de Estado. ¿Desde dónde se crea? ¿Qué es lo que crea el terror de Estado? Bueno, y sobre todo porque yo venía pensando que en parte la lectura que hacía en ese momento, parte de la experiencia guerrillera, digamos, especialmente la tendencia de Montoneros y otras agrupaciones afines, bueno, tenía que ver con una, creo que también, rehistorización bastante generalista y sumamente imprecisa en comparación a lo que vos estás planteando, ¿no? Porque en ese caso ellos reunían desde las montoneras del siglo XIX hasta el sindicalismo irigoyenista, ¿no? Y pasaban a Perón, y en definitiva lo que se comía en el camino es que apareció un Estado violento en el medio, ¿no? Y justamente lo que vos estás marcando es que, bueno, se trata de establecer ahí otras continuidades y otras rupturas. Bueno, acá había en esta idea de la síntesis final, digamos, que aparecía en parte del discurso montonero, bueno, no estaba presente este detalle del surgimiento del Estado, ¿no? Es interesante porque hace un rato, antes de comenzar el programa, hablábamos de una entrevista que nos hicieron en base a estos temas por otro libro que sacamos, que es El Nombre de Mayo. Y nos preguntaban, ¿cuál es la incidencia de estas reivindicaciones de Mayo? Y nosotros lo que decíamos en la entrevista era, Mayo se reivindica por lo ideal de sus hacedores, pero luego se olvida que, por ejemplo, los hijos de la Revolución de Mayo fueron representantes de estados provinciales muy violentos que lucharon entre sí y que finalmente triunfó un Estado Nacional que también fue el más violento de todos los estados provinciales. Y cuando los montoneros reivindican toda esa historia de las montoneras, de las revueltas, de los espacios de los caudillos, lo que pasan por alto, porque obviamente que no se lo olvidaron porque no eran tontos, era que esos espacios también eran espacios estatales, que también eran profundamente violentos, clientelares, y que tuvieron sus propias lógicas de violencia discursiva. De hecho, las primeras constituciones provinciales son anteriores a la Constitución Nacional. Claro. Y finalmente surge un Estado Nacional poderosísimo en manos de otro militar, otro general de la nación, que fue Roca, que se impone a todos los estados provinciales a sangre y fuego, y se impone a todas las identidades provinciales y autónomas. Ese Estado también es la reivindicación de un Estado fuerte que olvidan estas formas de lucha. Roca, sangre y fuego, ¿no? Para los indóciles. Sarmiento, la escuela, para los que en todo caso podían formar parte de algún grado de domesticación, ¿no? Sí, Sarmiento y la disciplina discursiva. Ahí. Y cuando asume Perón, los trenes, ¿cómo se llaman? Roca, Sarmiento. Es cierto, le pone el nombre Mitre de eso. También, ¿no? Mitre. Por eso Horacio González dijo, frente a una tribuna de absortos peronistas, que Perón era roquista. Después se explicó genialmente, como hace siempre, pero la frase inicial fue bastante brutal. Es que para muchos peronistas, si no está mal decirlo de esta manera y sostenerlo, Perón es Roca. Perón es la representación del Estado, de un Estado poderoso, fuerte, vestido de general. Y Roca fue eso también. Perón significó en la década del 40 el espacio de consolidación de, por ejemplo, cuatro CGT que terminan siendo una, y el poder de los sindicatos de institucionalizarse y que sus demandas sean finalmente institucionalizadas y canalizadas por un Estado a través de la sonrisa de un general de la nación. Bueno, también entonces en este caso, nobleza obliga, tenemos que decir que no nos podemos comer que en el camino hubo un 17 de octubre, ¿no? Aparece la lucha de clases de una manera contundente, digamos que el periodo de Roca no se puede, digamos, revisar de esa manera. No se puede saltear, pero así como Perón es la institucionalización de esa lucha de clases y es la reivindicación definitiva de un espacio de la sociedad, Roca también lo fue, y no estamos reivindicando a Roca por esto, sino que simplemente estamos diciendo, Roca reafirma un Estado, Roca no duda, por ejemplo, en sacarle poder a otros poderes que podían hacerle sombra, como la Iglesia, y echar al nuncio apostólico, el representante del Papa en Argentina, lo echa definitivamente porque no está de acuerdo con su política respecto de la religión y el Estado. Después le concede obviamente el mantenimiento, ¿no?, la manutención de la Iglesia a partir del Estado. Pero digo, son representantes fuertes, figuras de instituciones como la militar, y además que representan a un Estado que se planta como propio y que se reivindica como un poder único, como un poder que sabe gobernar más allá de que existan otros poderes disputándole ese poder. Roca también lo pierde a manos de la misma oligarquía que aprueba la reforma de 1912 y el voto ampliado. Y Perón lo va a perder también. Y como una forma de vida total, ¿no? No puede quedar en el territorio algo que se excluya de esa forma de vida. Exactamente, aparte es abarcador. Pensemos en Perón y la reivindicación definitiva de sectores que siempre habían sido olvidados por cualquiera de las clases políticas, incluso por los partidos que se decían populares como el socialismo o el radicalismo. Eso solo lo logra Perón, solo lo logra un general de la nación y solo lo logra a partir de una totalidad de ese Estado que abarque de punta a punta lo que es la enseñanza del peronismo y la enseñanza de ser Estado. Bueno, me había colgado con esto de la ponderación que los montoneros hacen del irigoyenismo, salteándose también la semana trágica del 19 y la Patagonia del 21, pero para no continuar... Y la forestal. Y la forestal, y para no continuar y bajar un poquitito, vamos a ir mezclando la música, ¿no? Vamos ahora del tango a un tango que también fue un tango exiliado del tango, con un Piazzolla que por un problema de salud se va a vivir a Italia y se junta con este extraordinario saxofonista barítono que es Gerry Mulligan y uh-huh. hacen un disco, bueno, este tema 20 años después es Piazzolla con Gerry Mulligan, así que vamos al tema. FM La Tribu. Apuntar más allá de los resultados. Bien, entonces me decías que... Un Estado que se conforma con Roca, que se conforma con el peronismo y que se conforma como totalidad, y un Estado que entra en crisis. Las dos veces entra en crisis. En 1912, con la ampliación del voto y la ampliación de la participación popular, y en el 55 con la preeminencia de una oligarquía muy conservadora, que para acabar con esa ampliación de la participación popular comete el primer atentado terrorista de la historia argentina, que es bombardear la Plaza de Mayo un día a las 12 de mediodía y matar a más de 300 personas e intentar derrocar un gobierno democrático, que finalmente lo logra unos meses después. Y luego de eso, no conforme con eso, comienza una persecución y el fusilamiento sistemático de civiles y militares peronistas. Ese estado hace una eclosión profundamente violenta, que determina la prohibición por parte de esta oligarquía conservadora durante casi 20 años de ese peronismo. Ese peronismo es increíble, ¿no? Porque ese estado mutilado finalmente lo tiene que volver a reivindicar el mismo Perón, ya viejo, cansado, y vuelto a vestirse de militar con un discurso de nuevo estatal. No solo peronista, sino estatal desde el peronismo. Tras un peronismo clandestino que hizo circular, en todo caso, de un modo tal vez más afectivo que nunca, porque se dice, bueno, el peronismo es un sentimiento, pero una cosa es un sentimiento anudado con la condición de un estado fuerte, y otra cosa es esa afectividad donde los lugares de trabajo son transformados en lugares de tráfico de información, donde un mínimo gesto empieza a producir otro significado. Es decir, todo eso que ocurre en la llamada resistencia, digamos, ¿no? Es una especie de peronismo menor casi que aparece ahí y que, como vos decís, desemboca en esa nueva necesidad de volver a colocar en el centro de la escena al Estado. Sí, porque aparte es un peronismo excepcional. Es un peronismo excepcional que por un lado convive con la resistencia, por otro lado convive con los mensajes del líder, que se transforma, imagínate, para un chico de 10 años en el 55 cuando cae Perón y sus padres son peronistas. 20 años después, para ese tipo, Perón es un mito. Y es un mito también maravilloso, de alguien que es como el creador de algo que vivieron sus padres, que a él le permitió estudiar, y finalmente puede volver a poner orden en un espacio que se debate entre un Estado cada vez más represor. Pensemos en Onganía, Livingston, que es un salvaje, y Lanusse, que es un criminal que comete la matanza de Trelew, la matanza de jóvenes a manos de esa dictadura, que encima es la que primero comienza a pergreñar una definición financiera y de la dictadura de las finanzas con la ley de mercado de capitales, que ya lo hablamos en un programa, con las primeras aperturas a capitales extranjeros, y ese orden se le rompen las manos a la dictadura, que tiene que decir, bueno, que vuelva Perón. Lanusse dice, no le da el cuero, al viejo le da el cuero y vuelve. El libro en qué debemos hacer los anarquistas, justamente el artículo ese que rescataste del archivo de Osvaldo Bayer, también es muy bueno, porque justamente la pregunta que pareciera una pregunta existencial para los anarquistas es una pregunta bien coyuntural. ¿Qué debemos hacer los anarquistas con Lanusse, con este asesino que, dice Osvaldo, ahí va a quedar como el criminal? Sí, digamos, sí, ¿no? Porque aparte muchos han incluso lo han tildado de una dicta blanda en algún momento en comparación a Videla. Fue un asesino, después de lo de Trelew y después de los asesinatos masivos que cometió, fue igual que cualquiera de las dictaduras que hubo en la Argentina. Está bien, ¿no? Nada se compara con la dictadura de la desaparición de personas, pero fue una dictadura atroz la de Lanusse, igual que la de Livingston y la de Onganía. Ese desorden económico y político que genera la dictadura se combina, es cierto, con un desorden a nivel internacional, que es la crisis del petróleo, que hace caer las posibilidades del capital productivo real y que genera, bueno, los primeros síntomas de especulación financiera en la Argentina y en el mundo. Y ahí aparece la figura de Cámpora, ¿no? Estaba pensando una cosa, ¿no? Que también Lanusse es el nombre de los comienzos del intento del GAN, del Gran Acuerdo Nacional, y de toda una movida económica donde participan la burocracia sindical, la sociedad rural, la parte de la iglesia, parte de la aristocracia industrial. Porque Lanusse va a convivir con dos cuestiones. La primera es la herencia de Onganía, de decir, la obsesión es el orden contra el comunismo y la desperonización de la Argentina. Onganía está obsesionado con eso. Las leyes de penalización de las actividades ideológicas, así, como lo define él, ideológicas, la actividad subversiva, la actividad política, es una herencia pesadísima, que de hecho lo primero que hace Cámpora cuando asume en el 73 es tener que derogar todas esas leyes represivas. Lanusse lo que va a hacer es heredar toda esa lógica anticomunista y antiperonista con un gran desorden económico, generado por ellos mismos. La no intervención del Estado, la apertura de capitales y esto de, bueno, ahora que las papas queman, hagamos un gran acuerdo nacional Y de paso llamemos a Perón y llamemos a elecciones. Tiene que llamar a elecciones. Exactamente. El reverso del gran acuerdo nacional es restarle legitimidad a los llamados subversivos en ese momento, que eran en algún punto una vertiente de cristalización de parte de lo que fue esa resistencia. Aunque bueno, vamos a también comentar un poco de qué estaban hechos esos discursos, qué tipo de palabras estaban puestas en juego, sí, ahí, ¿no? Pero digo, es el anuncio que busca las elecciones para deslegitimar a los llamados subversivos y unificar a un ejército dividido, también con problemas en ese momento. Bueno, termina con Cámpora y con la vuelta de Perón. Termina con Cámpora, y aparte es interesante, ¿no? Una definición también muy fuerte del peronismo. Perón no puede presentarse a elecciones, presenta a Cámpora, muy cercano a la tendencia, a lo que es la juventud peronista más revolucionaria. Y uno diría, ¿Cámpora era un revolucionario? Yo no me arriesgaría a decir eso, ni tampoco diría todo lo contrario. Lo que sí es cierto, que entre este panorama que nosotros acabamos de describir, Cámpora no tiene otro remedio que, por ejemplo, como primera medida, dictar la amnistía social. La amnistía social es algo que cuando uno lo lee textual, es impactante. Cámpora dice, no solamente vamos a perdonar todos los crímenes, los supuestos crímenes que la dictadura le achaca a los jóvenes militantes. También vamos a perdonar, por ejemplo, lo que se llaman delitos contra la propiedad en la Argentina. Si alguien robó para comer y está preso por eso, también va a ser amnistiado. Por eso esto se llama una amnistía social. Es algo único. No había pasado en la Argentina que un presidente de la nación diga, asumo en nombre de todos los argentinos, y esta representación, por voluntad y reivindicación de toda la sociedad, es para llevar una revolución a cabo, es para completar la liberación nacional. Eso dice el presidente de la nación un 25 de mayo de 1973, obligado, supongo, por las circunstancias, pero también ceñido a reivindicar un Estado que tiene que volver a formarse en contrario a lo que estaban dejándole los militares, ¿no? Volver a la legitimidad, y nosotros volvemos a nuestro intento de legitimidad después de la tanda. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Y cualquier cosa puede ser? ¿Qué elijo? Yo elijo el trabajo en equipo, elijo lo colectivo, pero de vez en cuando me corto sola y elijo el fernet con pomelo. Las cosas que me hacen reír. ¿Qué elijo? En principio elijo una cervecita con una empanada, pero después, una vez que está la cervecita y la empanada, creo que tenemos que ir por vivir tranquilos, por bajarle un cambio a la furia de Buenos Aires y poder encontrar ese lugarcito en el medio de Almagro, que es la tribu, donde uno puede vivir a otro ritmo. Encendida. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados, movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Los náufragos, nosotros somos. Podemos descubrir la alegreza del naufragio. ¡Tomare en coche! ¡Tomare en coche! ¡Décima temporada! El naufragio. ¡Lunes, viernes! De 10 a 12. ¡Oiga, diga, mande! ¡Vení a brindar! Venía a disfrutar almuerzo, cenas, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. De noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu. 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. La tribu FM 88.7 frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Sin aire no hay fuego. La tribu. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Seguimos en Tiro al Blanco. Sin Facebook. Sin lamentablemente. Facebook. ¿Y podemos vivir igual? Sí. Sí. Bueno, más o menos, yo más no o sé menos. Si... No ¿estás sé nervioso? Sí, la verdad que sí. Igual agradecemos a Néstor Elías que se comunicó inmediatamente, a la gente de Colectivo Devenir, a Pablo Loyola y a otros amigos más que no podemos ver ahora porque no tenemos ninguna de las cuentas habilitadas, pero lo vimos un poquito de costado, así que les agradecemos mucho que estén acompañando. A Gerardo Muñoz, que nos escucha desde Nueva York y nos manda comentarios luego escuchando el programa, así que también le agradecemos mucho a él. Y estábamos con Cámpora. Estábamos con Cámpora. Con el enojo de los otros muchachos. Claro, porque Cámpora establece esta pauta de perdonemos a los presos de guerra, que los llama así a los militantes políticos. Perdonemos a estos compañeros que incluso han atentado contra la propiedad privada porque son militantes sociales que luchan contra el hambre y no tienen por qué estar encarcelados. La verdad que eso genera unos enojos muy grandes en la formación de un espacio de derecha que también era enorme en la Argentina, que había mantenido el poder durante 20 años con el peronismo proscripto y que se había mantenido incluso con un gran consenso dado a Onganía, Levingston, Lanusse. Esos espacios, y acá entra en juego algo básico, los espacios de la derecha más rancia del peronismo que convivieron con la proscripción, con los gobiernos que proscribieron ese peronismo y con las dictaduras de Onganía, de Lanusse y de Levingston, también se enojan con la izquierda peronista. Van a estar profundamente enojados porque convivían muy bien esas organizaciones a las que le hablaba Perón. Digo, ¿cómo? Yo diría algo básico, ¿no? ¿Cómo carajo sobreviven con el peronismo proscripto siendo grandes organizaciones sindicales peronistas? Bueno, negociando con todos los gobiernos de turno, incluso hasta intentando un peronismo sin Perón, que le cuesta la vida a Bandor. Sí, sí. Cuando llega Perón, la idea es acomodarse con el viejo líder y correr a este espacio de la amnistía social que propone el querido Cámpora, que esa primavera, hay que decirlo, dura, no llega a los 50 días, ¿no? Y en ese corrimiento inmediatamente se le pide a Cámpora que renuncie, se le pide a Perón que se presente a elecciones y que venga a poner orden ante estos estúpidos imberbes que se creen con más derechos que los que durante 20 años lucharon por defender el peronismo, el tal cual lo dice Perón. ¿Y cuáles ¿no? eran las solicitadas y estas exclamaciones bueno, que tenías para leer? Es interesante porque a los pocos días de asumir Perón... El 1 de octubre del 73 asume y dice: los grupos o sectores que en cada lugar actúen invocando la adhesión al peronismo y al general Perón deberán definirse públicamente en esta situación en guerra con los grupos marxistas y deberán participar activamente en las acciones. Es decir, lo que le están pidiendo al peronismo es: ahora llegó Perón, ustedes se definen si están con la izquierda o son peronistas. Y en paralelo a esto comienzan a aparecer todas las solicitadas en los diarios de las agrupaciones peronistas, donde exigen la depuración ideológica de todos los gobiernos de algunas provincias que se habían definido cercanas al peronismo de izquierda, como era Formosa, como era Salta, con el doctor Ragone, la provincia de Buenos Aires, con Videgain, Córdoba, con Martínez Vaca, Obregón Cano Mendoza con Martínez Vaca, Obregón Cano en Córdoba y Atilio López, que eran directamente clasistas, Sepernik en Santa Cruz. Digo, todas estas provincias que se mostraban cercanas a la juventud peronista son exigidas por todos estos gremios a que se definan partidariamente por la izquierda. Fíjate esta agrupación, la Federación Argentina de Luz y Fuerza y el Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal. en La Razón, ¿eh? 22 sí. de enero del 74. Contra los delirantes de la revolución utópica que hacen el juego con el terrorismo anárquico de la extrema derecha. Hay que terminar con las sectas asalariadas que asesinan sin freno. Eso dice la Federación de Luz y Fuerza. El Sindicato Obrero Marítimo, en La Razón, el 23 de enero del 74, dice: unidos contra la agresión apátrida, viva Perón. Otra solicitada, que esta es más interesante, dice: los intendentes de la tercera sección electoral, unidos en la doctrina para la reconstrucción y liberación nacional, contra la barbarie de un minúsculo grupo de inadaptados y representantes de los intereses antinacionales, viva Perón. Firman Herminio Iglesias, Manuel Quindimil, Nicolás Milazo, Oscar Alberto Blanco. Esto está en Clarín el 23 de enero de 74. Quindimil, que después se la pasó ganando elecciones en Lanús, que ya no se sabía si estaba vivo. Ya no se sabía si estaba vivo, si era un fantasma, pero él se ganó. Bueno, él ya firma las solicitadas contra estos apátridas antinacionalistas. Una sola patria, la justicialista. Una sola bandera, la azul y blanca. Un solo líder, Juan Perón. Esto dice la Unión Obrera Metalúrgica, también el 23 de enero de 74. Estas son todas solicitadas originales de los diarios que aparecen apoyando a Perón y a favor de la depuración ideológica, ¿no? Esta es genial, dice: repudiar a los agentes de la sinarquía internacional que van del brazo del comunismo apátrida. Esto dice la CGT de La Matanza. La otra es, la consigna es defender a Perón a muerte. Consejo Directivo de Unión de Trabajadores Gastronómicos. Los trabajadores de sanidad acusan a unos infiltrados, ¿no? Y vos sabés que boicotean el propio gremio, destruyen al gremio y dicen esto: los infiltrados de afuera, una tendencia izquierdizante y apátrida, bajo el pomposo título de Juventud Trabajadora Peronista. Dice, como ante esa siniestra conjura de la izquierda trasnochada, preferimos quemar las naves antes que entregarla a los enemigos. Y disuelven el sindicato, porque había ganado la tendencia revolucionaria. Eso es impresionante. Y el que se lleva el premio, creo yo, es el de una imagen que aparece de un muchacho vestido como con chomba y con una gorrita y un pañuelo al cuello, y tiene un martillo y una hoz y está rompiendo un mapa de la Argentina. Y la solicitada dice: argentino, no permitas que mercenarios, asesinos y drogadictos destruyan a tu país. El muchacho es un muchacho joven de barba que rompe un mapa de la Argentina, que es un mercenario, asesino y drogadicto, obviamente. Y la Agrupación de Liberación Nacional lo firma. Aparte, digo, todos espacios de la organización peronista que apoyan definitivamente a Perón, ¿no? Y el Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional, formado por Perón en diciembre del 73, que emite un comunicado que dice: debe ser reprimido con la mayor preocupación y severidad. Y esto es interesante, ¿no? Porque tiene que ver con el último. Fíjate lo que dice el peronismo en este momento. Reprimido con la mayor preocupación y severidad el tráfico de drogas, armas y literaturas que instruyan a la subversión y el caos. Consciente de que tales males, sería ingenuo no reconocerlo, responden al deseo de crear estados de angustia colectivos que no se compadecen con la realidad que construye el país día a día. Esto está en La Opinión, para el que quiera buscarlo, el día 21 de diciembre del año 1973. Está en el diario La Opinión textual, sacado del Consejo de Seguridad Nacional peronista. Fíjate que pone en el mismo lugar drogas, armas y literaturas. Y es una represión constante del peronismo en ese momento, porque para ellos eso era el momento de la instrucción de la subversión. Y además finalmente también es una despolitización de la imagen de la sociedad, que estaría angustiada, digamos, ¿no? Que si no fuera por estos apátridas y por estas intervenciones alocadas, más bien la sociedad sostendría su armonía de origen, ¿no? Que en el peronismo es frecuente el recurso a la imagen de una armonía, ¿no? Entonces este estado de angustia reemplazaría de manera despolitizada, bueno, la sensación de que de fondo hay conflictos en juego, ¿no? Sí. Y digo, y finalmente es una visión cercana a la que tenía Lanusse, digamos, ¿no? Cuando Lanusse decía: lo que hay que correr son estas células, es este terrorismo. Hay que, mediante el acuerdo, el gran acuerdo nacional por un lado, y la búsqueda de las elecciones y el acuerdo finalmente con Perón, decía, bueno, hay que terminar con esta violencia, pero se terminó con esa, bueno, no se terminó con esa violencia, pero después hubo otra violencia que en todo caso apareció como aceptable. Sí, lo más intenso igual de esto es, primero, la ubicación de todos estos sectores de que la violencia es a partir de drogas, armas y literaturas, y que siempre es apátrida. nunca es algo que pueda establecerse como un, digo, como un plafón de una situación política dada, por ejemplo, la violencia estatal, que genera una reacción lógica en cualquier sociedad. Ponerla afuera de la sociedad implica construir una demonización de ese enemigo público al que es muy fácil después destruir. De hecho, posterior a esta impronta discursiva que, insistimos, sucede en muy, muy, muy poquitos meses. Digo, no es menor. Nosotros queremos pedir disculpas por tantos datos, pero hay tanto para leer sobre estas. Sí, sí. Hay tanto que es impactante. Fíjense este discurso, ¿no? Que Perón señala en enero del 74. Esto está en Clarín el 2 de enero de 1974. Dice, estamos en presencia de verdaderos enemigos de la patria, organizados para luchar contra el Estado. Cada trabajador tiene un poco de responsabilidad en esta defensa. Espero confiado, porque los conozco, que la sabrán defender como lo han hecho en todas las ocasiones. Aniquilar a este terrorismo criminal es tarea que compete a todos. Ha pasado la hora de gritar Perón, ha llegado la hora de defenderlo. A la lucha, yo soy técnico en eso, no hay nada que hacerle, más que imponerla y enfrentarla con la lucha. Porque nosotros, desgraciadamente, dice el presidente de la Nación, tenemos que actuar dentro de la ley. Porque si en este momento no tuviéramos que actuar dentro de la ley, ya habríamos terminado esto en una semana. Con todas las implicancias del cuerpo de la ley, nosotros estamos con las manos atadas dentro de la ley. Y además estamos atados a la debilidad de nuestras leyes. Entonces ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pero a una violencia solo se la vence con una violencia mayor. Esto dice el presidente de la Nación en cadena nacional, vestido de militar, demonizando absolutamente a los que son enemigos de la patria. Es muy impresionante la imagen, lo que conversábamos antes, que en una cronología tan constreñida se producen hechos tan brutales, sí, hace que los imaginemos muy aislados uno del otro, y sin embargo es semana tras semana. Es muy poquito tiempo, estamos hablando de octubre del 73 cuando asume Perón, y estos últimos discursos son enero del 74. Pasaron 3 o 4 meses, y en esos 3 o 4 meses se da el pedido de definición ideológica de todos los gobiernos que se suponen de izquierda y que son peronistas históricos. En esos mismos 4 meses terminan echando a Cámpora del peronismo, lo echan, lo desafilian a Cámpora. Termina, sí, lo mandan a México. Y lo mandan a México, lo mandan como embajador a México y después él mismo renuncia. Sí, sí. Y provocan, como vamos a contar luego del tema musical, 6 golpes de Estado en 6 provincias peronistas. El mismo gobierno nacional peronista. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la música patria, al jazz negro directamente, para irnos completamente por un segundo, para pegar un salto al vacío y para seguir en todo caso con esta línea musical que no es sincrónica de ninguna manera con nuestros problemas de hoy. Wes Montgomery, ese gran guitarrista negro que empezó tocando con el dedo gordo su guitarra para no hacer ruido y molestar a sus vecinos, y transformó eso en una extraordinaria técnica. Pésame mucho. Thank you. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Que la noche haga historia. Muy bien, seguimos en Tiro al Blanco. Con muchísimo material. Con muchísimo material. Oh, nos quedó para 5 programas más de Perón, ¿eh? Vamos a ir subiendo materiales en el Tiro al Blanco, La Tribu. En el Facebook, la idea es subir textos, materiales. La idea es tal vez en algún momento armar algunos cuadernillos con esto y tal vez nos pueden ayudar todos los amigos que vienen escuchando. Sí, sí, de este material del que tanto les mencionamos vamos a subir partes originales, algunas fotografías de los documentos para que vean de dónde los sacamos y también un texto completo que resume un poco toda esta idea del programa. ¿Qué venía pasando entonces? Paralelo a lo que vos venías contando con la tendencia Montonero, FARC, bueno, y otras agrupaciones, bueno, en algún punto venían construyendo la idea de que Perón, en última instancia, al mismo tiempo que ese mito, también era una táctica, y cada vez más se reducía el lugar de táctica, ¿no? Frente a una estrategia que tenía que ver con la socialización de la economía, con la idea del socialismo nacional. Bueno, inversamente, tanto la mirada de Lanusse, escrito esto ya después, digamos, ¿no? Durante la dictadura, la última dictadura, como en la propia mirada de Perón, era al revés, ¿no? Había una estrategia que era la de Perón y, en todo caso, la tendencia quedaba reducida a una táctica. Pero fíjate esto que es interesante, que en 1971 ya, un tal Ramón Torres Molina, ¿no? En esta revista que es así, originaria de Montoneros, Cristianismo y Revolución, ¿no? Que es decir, ahí está parte de esa sensibilidad, digamos, que hace a la construcción de Montoneros, dice en 1971 ya, la guerra de resistencia desgasta políticamente a la dictadura y demuestra su impopularidad, pero tiende a crear salidas políticas que no son las de los propios guerrilleros. Mediante la lucha de guerrillas urbanas se puede forzar a la dictadura a la concesión de elecciones, pero tal triunfo táctico guerrillero sería una derrota estratégica, puesto que alejaría las perspectivas de la toma del poder a largo plazo. Los generales de la dictadura saben que la medida contrainsurgente por excelencia son las elecciones. Lo dice, ¿no? un militante en el 71. Impresionante. Digamos, ¿no? Cruzando ahí, casi compartiendo la misma mirada que tiene Lanusse después y que lo escribe en Mi Testimonio. Claro, exactamente. Pero, digamos, está claro que existía. Es decir, más allá, aparte de esta violencia de Estado, o esta violencia de Estado en todo caso encarna, sí fuerzas reales que están en pugna. Es decir, los montoneros atacan a los bancos, el ERP ataca a los bancos. Es decir, son visualizados actores muy concretos, ¿no? Grandes empresas, bancos, burocracias sindicales. Es decir, hay un riesgo, hay un régimen que está puesto en riesgo. En realidad, hay un Estado puesto en duda por 18, 20 años de lucha desde la resistencia y por la impronta de estos espacios de hegemonía de la violencia política alternativa al Estado, que lo pone en cuestión todo el tiempo porque Perón, al final, no es el que viene a dar respuesta a las inquietudes de estos jóvenes. De hecho, a ver, estamos pensando un Perón que insta a los jóvenes del exilio a la lucha armada, les habla de la guerrilla, del factor sorpresa, de Mao Zedong. Vos ahí tenés un libro maravilloso con la, en la tapa tiene a Mao y a Perón, enseñanza, manual de táctica. Manual de la militancia política de Eduardo Astesano. Y está la foto de... la foto de Mao y Perón en la y tapa. Y finalmente llega este Perón y da el discurso vestido de militar en Cadena Nacional que acabamos de leer. Sí, sí. Todos los que son marxistas no son peronistas. Se definen por eso, el resto son apátridas, y le pido al pueblo que determine quiénes son peronistas y quiénes no, y los que no son peronistas que sean combatidos por los argentinos. Y los milicos se callan, se mandan a guardar, la AAA actúa y la carnicería pareciera que no les pertenece. Bueno, a ahí hay un tema también muy impactante, ¿no? El peronismo, el Perón mismo con López Rega arman la AAA. Se calcula en ese momento que tiene la AAA entre octubre del 73, cuando asume Perón, y el 24 de marzo del 76, unos 2.000 asesinados. Luego la CONADEP, a partir del 83, puede reconstruir ese número de manera más rigurosa y llega a la cuenta de 984 asesinados y otros tantos desaparecidos por las fuerzas de la AAA. O sea, este espacio paramilitar armado por López Rega con la connivencia de Perón, que se dedica a exterminar a los opositores políticos a los que antes había demonizado y a los que logra incluso correr de sus cargos ejecutivos. Nosotros antes decíamos que había unas varias provincias de la tendencia o cercanas a la juventud peronista, pero aparte lo más gracioso era que estaban guiadas por peronistas históricos, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, el gobernador de Formosa, Antenor Gauna, en el noviembre del 73 tiene que renunciar. No puede sostener ese gobierno. Oscar Videgain renuncia en enero del 74 a la provincia de Buenos Aires. Obregón Cano es detenido por el jefe de la policía, Navarro, que hay que ver a ese personaje siniestro, sí, que da un golpe policial y cuando le piden a Perón que intervenga, Perón dice que se cocine en su propia salsa. Navarro da un golpe de Estado y una semana después lo manda Antonio Cafiero como interventor de la provincia de Córdoba. En junio, todo esto antes que muera Perón, Martínez Baca es obligado a dejar el gobierno de Mendoza. Y los dos restantes, que son Ragón, el doctor Ragón en Salta, y Sepernik en Santa Cruz, tienen que renunciar en el 74, y Ragón incluso es el primer gobernador de la Argentina que está desaparecido en democracia. Renuncia y es desaparecido, aún está desaparecido, y Sepernik pasa muchísimos años preso. Es impactante porque ese Perón es el mismo que, como detalle y como anécdota, valga la anécdota para los compañeros que nos están escuchando ahora, que aprovecho para decirle a Germán Galarza, a Ángel Gustavo Pérez, a Patricia Álvarez Rucián, a Ángeles Mendoza Herrera, les agradezco, pero mucho. Ese está puteando. Ese está insultando, uno está amenazando. Los amenazamos igual. Fíjense esta frase, ¿no? Siempre he pensado, esto lo voy a decir con la voz de Perón, siempre he pensado, Ariel, que, así, miedo. Que así como no nace el hombre que escape a su destino, no debiera nacer quien no tenga una causa por la cual luchar, justificando su paso por la vida. Severino Di Giovanni, el anarquista, el que ponía bombas, sí, sí, fue un idealista, equivocado no, y es respetable para los que luchamos por una causa que tampoco podemos saber si es la verdad. Esta frase la dijo Perón luego de leer el Severino Di Giovanni de Osvaldo Bayer y le mandó una carta personal a Osvaldo Bayer que él nos la mostró un día y que la tiene en su casa, que también podemos fotografiarla y subirla, porque es impactante, se la manda en el año 71. Y reivindica, o justifica, la lucha de un Severino Di Giovanni. Es ese mismo Perón que cuando llega al poder y ve este desquicio, enojadísimo, establece una pauta. Muchachos, acá llegué yo, el orden está dado por lo que yo dije, no por los marxistas, no por los jóvenes, y lo dice textual, e implica un corrimiento que la verdad fue profundamente violento, ¿no? Dice, los verdaderos enemigos de la patria. Pensaba, si me permitís leer una más. Sí, sí. Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país. O, yo quiero significar a la ciudadanía argentina que no es víctima de la represión. La represión es contra una minoría que no consideramos argentina. Esas dos últimas frases las dijo Videla, son iguales a los discursos de Perón. Y las dijo en el 75. Están en los diarios oficiales, están en el Archivo General de la Nación. Generales de la Nación que hablan casi el mismo idioma Y estableciendo los enemigos de la patria por fuera de la patria, ¿no? Bueno, por eso está bueno que plantees justamente que hay un idioma de los generales de la nación, porque cuando estamos planteando esto, en realidad no se trata, digamos, de una voluntad desmitificadora, ¿no?, gozosa, sino también demostrar que no se trata simplemente, cuando pensamos a Perón, ni para colocarlo en un altar, ni para, en este caso... Bueno, conocer algunas de sus partes más oscuras. Sí. No se trata de resumir el nombre de Perón en simplemente las habilidades y las miserias del individuo, de la persona Perón, sino que es un nombre que evidentemente cobija ahí, bueno, líneas de fuerza, matrices sensibles que vienen también del corazón de la cultura argentina. Sí, las pasiones políticas que conforman un Estado nacional. Completamente. ¿No? Y él es un condensador de todos esos discursos. Completamente. Es importante poder conocer eso, poder también entender cómo en los mismos discursos, cómo se van cerrando el discurso de Montoneros también en el proceso. Funcionando en espejo. Igualándose, ¿no?, con los discursos estatales. Claro. Y terminando siendo, claro, tan violentos tal vez como eso, ¿no? Nosotros, como somos un poco. Sí. Como somos un poco también apátridas, hemos elegido para terminar Eine kleine Nachtmusik. Pequeña serenata nocturna. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche. Por FM La Tribu. Tiro al blanco. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Pensamiento on the rocks. Y mientras el querido Mozart, que sabía de violencias estatales, nos acompaña con su pequeña serenata nocturna, ¿qué pasa cuando muere Perón? Tenemos acá unos periódicos. La Causa Peronista, por un lado, y Crónica de la Semana de la Muerte de Perón. ¿No? Estos papeles que escuchan así flotar en el aire, sí, mezclándose con las notas de Mozart. Perón nos seguirá guiando desde la inmortalidad. Perón no ha muerto. Para otros, en cambio, dos países diferentes velaron al general Perón. Otros, el Consejo Directivo de la CGT dice: Perón seguirá viviendo en la lucha del pueblo por la reconstrucción y la liberación nacional. Un hecho trágico para los trabajadores. Dios mío, y la imagen de todos rezando. América y Argentina de luto, el mundo acongojado ante la pérdida de nuestro jefe, la Unión Ferroviaria. ¿Qué más? El saludo montonero. Perón eterno. El líder sigue vivo en el corazón de su pueblo. La patria está en duelo. Perón o muerte, viva la patria. Y la vida por Perón. La vida por Perón. Viva Perón, carajo. Y viva el whisky también. También. Salud. La Tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas, y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía. Encendida.